Vamos a trabajar sobre política, conflicto y coproducción del conocimiento. Justo estábamos hablando de extractivismo académico y no podía faltar, ya que hablamos de tanto de extractivismo, lo que nos toca. Y está Ana, por la Universidad de La Plata, y Graciela por, ¿no? UNDP, por la Universidad de Comahue. Ellas nos contarán, se presentan ustedes. Cualquiera. Sí, es lo que quieras. Tiramos la moneda. ¿Quieres que empiece yo? Sí, sí, no, me da pena. No, hay que abrir. Sí. ¿Cuál es el? ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo? ¿Qué pasa? La carpetita que subimos se llama fotos de plata. ¿Este? No, no, no, no, son fotos nada más. Pero no las quiero poner ahora, solo quiero poner acá la carpeta. ¿Cómo se llama la carpeta? La carpeta se llama fotos de la plata o algo así. Pero está dentro de un pendrive. Anda, a mi PC. No sé, ¿qué me ve? Foto para la hora. Nada más acá la hora. Ahí está. Y el otro me parece que no lo registró, ¿eh? El otro no lo registró. Bueno, después abre el ¿Lo pusiste en el escritorio? No, después lo puso acá. Está puesto el pendrive, pero se ve que no lo lee. Después, cuando termina Graciela, cambiamos y... Bueno, buenas tardes. A pesar de que venimos desde hoy a la mañana cruzándonos en las actividades, bueno, mi nombre es Graciela Alonso, yo soy de la Universidad Nacional del Comahue, trabajo en la universidad, en realidad, y... Bueno, soy feminista, perteneciente a la colectiva feminista La Revuelta y soy amiga sorora del pueblo mapuche en Neuquén, trabajando más acuerpadamente con las mujeres del pueblo, algunas mujeres del pueblo mapuche de la zona. Bueno, agradecer la invitación que me hicieron. No sabía muy bien cómo encajar en lo que me parecía que tenía que ver más con un enfoque de la geografía. No vengo de ese campo, pero sí soy partidaria de no guetificar los saberes ni las problemáticas, sino más bien cruzarlas y problematizarlas desde distintos lugares. El panel al que nos convocaron con Anita es se llama Política, Conflicto y Coproducción de Conocimiento. Y pensaba que ya el nombre del panel adelanta toda una relación que, si bien se concentra en este panel, pero se vino trabajando en varios de los espacios de estas jornadas, y que desde los equipos en el que venimos trabajando desde hace muchos años, podría decir más de 20, es un tema que siempre es objeto de mucha reflexión y de mucha conversación, ¿no? Y algunas cuestiones que quiero conversar pertenecen a reflexión sobre esos procesos por los que he transitado, algunas yo personalmente, y otros que han porque han transitado otras compañeras y compañeros y que, bueno, los conozco de cerca, aunque yo no estuve participando de fondo. Brevemente voy a presentar el contexto en el que trabajo, pero que ustedes ya lo escucharon. Yo no pude estar en el primer panel porque me cambiaron de vuelo por un tema de paro de aerolíneas y no pude escuchar el primer panel, pero sé que estuvo Felipe, del Observatorio Petrolero Sur, y que, bueno, creo que él debe haber hecho una caracterización de toda la problemática de la zona. Así que decir brevemente que me sitúo en ese contexto de muy conflictivo, quizás en estos últimos tiempos se vislumbró un poco más mediáticamente algunas de las cuestiones de las que pasan en la Patagonia o en una parte de la Patagonia, pero en las últimas dos décadas el pueblo mapuche viene protagonizando numerosos procesos de reconocimiento y defensa de los derechos acallados y negados sistemáticamente por el Estado. Y particularmente un derecho que es fundamental, que es a sus territorios ancestrales. Y la reivindicación de los territorios es medular, porque no tener territorio impide el ejercicio de una cantidad de derechos que hacen a la supervivencia del pueblo como tal. Derecho a desarrollar la cultura, el idioma, la espiritualidad, que es central, la organización social, el desarrollo económico con identidad. En definitiva, lo que se sintetiza en un kumefelen, que es el derecho a vivir con dignidad o el buen vivir, que le llaman en otros contextos. Pero también, digamos, en las últimas décadas, de una forma muy intensa y violenta, los territorios comunitarios han sido afectados por la proliferación de proyectos de inversión, particularmente de carácter extractivista, con relación al petróleo, con la metodología de la hidrofractura. Estos megaemprendimientos son realizados, digamos, por empresas en convivencia por imposición de los gobiernos, tanto nacional como provincial, y en la totalidad de los casos se han hecho sin procesos de consulta y sin el consentimiento libre, previo e informado a las comunidades que iban a estar afectadas por esos mega emprendimientos, y obviamente que esas comunidades en ningún caso se han beneficiado con nada que tenga que ver con aquello del orden de la producción económica, ¿no? Ni siquiera indemnización por los daños producidos. La zona más caliente en Neuquén, que tiene a numerosas comunidades en conflicto, es la zona centro y noreste de la provincia. Y una de las comunidades, digamos, que ha protagonizado algunas de las resistencias más contundentes es la comunidad de Campo Maripe, donde está el megaproyecto de Vaca Muerta. Esta zona, que en realidad es una zona geológica, aunque tenga algunos puntos en los que una pueda referenciarse geográficamente, se concentra básicamente en la localidad de Añelo, que está a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Yo lo único a agregar con relación a la caracterización de estos emprendimientos, digamos, no voy a entrar como a definir extractivismo, neoextractivismo o el tipo de producción económica y también de subjetividades que se da en esas zonas, pero sí adelantar que otra consideración, que es que quienes van a la zona y están involucrados con tareas extractivistas desde las empresas, considero, como dice Rita Segato, que tienen una mirada pornográfica con relación a los cuerpos y los territorios. Es decir, una mirada ajena, un territorio que se puede usar y desechar, un territorio con el que no me comprometo afectivamente, sino que lo violento y después me voy, porque no es parte de las relaciones que quiero establecer. Entonces agregaría las múltiples caracterizaciones que ya se deben haber hecho, que es un territorio cruzado por estas miradas. Bueno, nosotros hace muchos años, digo, venimos colaborando con el pueblo mapuche, y eso nos ha permitido realizar en forma conjunta algunas cuestiones, como por ejemplo la propia elaboración del Cumefelén, que es un documento que utiliza el pueblo mapuche del sur, de Puelmapu, digamos, de este lado, para difundir, para dar a conocer sus concepciones, su cosmovisión. También hemos colaborado a partir de los mapeos territoriales en distintas zonas y en distintas comunidades que después sirvieron en los litigios por territorio. Es decir, el mapeo es una herramienta que se está utilizando mucho con las comunidades y en Campo Maripe también se realizó. Es no solo, digamos, un producto, por decir así, que sirve para litigar con el gobierno, sino que le deja fortalecimiento interno, ¿no? Es decir, tiene esta doble dimensión, sirve para litigar, pero también sirve para resignificar y para fortalecer. Otra de las cuestiones que yo pondría en el orden de la coproducción, que siempre es en un contexto político y de conflicto cuando se habla del pueblo mapuche, es la creación del concepto de interculturalidad crítica y extendida que ha hecho el equipo de investigación, que después se fue proliferando y usando en muchos otros contextos, pero que surgió un poco de analizar algunas cuestiones las pensaba decir más adelante, pero que tienen que ver con que no hablamos de interculturalidad en sentido netamente educativo o de intercambio, ¿no? Sino que cuando calificamos de crítica y extendida esta interculturalidad, retomábamos algunas cuestiones que son un reclamo del pueblo mapuche. Después voy a tratar de volver a eso. Dentro de lo que era la convocatoria al panel, un poco que me quería centrar en lo que era de la coproducción, digamos, cómo podía mostrar, cómo podía ejemplificar en un tiempo breve qué es esto de la coproducción. Y los obstáculos y desafíos que toda coproducción lleva aparejado. Debamos decir que las propias organizaciones y personas del pueblo mapuche en Neuquén no admiten ponerse en el lugar de objetos de estudio. Es decir, más allá que no ha sido con el correr de los años nuestra intención o nuestro propósito y nuestra perspectiva epistemológica ni metodológica, ellas y ellos no admiten ponerse en ese lugar y siempre, ya sea en instancias de trabajo o cuando compartimos espacios en los congresos, ellas siempre preguntan, ¿y vos para qué te sirve estudiar esto? ¿Y vos por qué querés estudiar esto? ¿Por qué querés conversar con nosotras, digamos? Es decir, hay siempre una interpelación constante que te hace repensar el para qué, ¿no? En mi historia personal, primero, en principio aparece la militancia directa y académica con el pueblo mapuche, posteriormente con el feminismo. En una etapa de la vida separé las dos cosas y dejé mi militancia con el pueblo mapuche. Y hoy las articulo, trato de articularlas y esto de intentar articularlas fue por la violencia del contexto extractivo en la zona, que me ha llevado a repensar y a retomar algunos vínculos que en su momento había dejado. Vínculos más directos, no en la militancia, pero sí vínculos de más cotidianos. Cuando estaba pensando en esto de la coproducción y desde qué lugares uno puede reflexionar sobre este concepto de coproducción de saberes, recurrí a otro concepto que utiliza Rita Segato, que es el de antropología por demanda o antropología a demanda. que digamos que si bien ella lo trabaja para reflexionar o historizar la disciplina, a mí me parece que viene bien para pensar, digamos, la relación y la construcción que en cada disciplina e incluso en cada proyecto hacemos de aquellos grupos o con los que vamos a trabajar o a relacionarnos. Y ella dice que la antropología de demanda es un proyecto que es disfuncional al capitalismo y que se revela a partir de una disponibilidad para ser interpelados e interpeladas por las comunidades y los pueblos, que entonces le permite a la disciplina colocarse en otro lugar. Es decir, que permiten, reconsiderar el camino y la historia de la constitución de cada una de esas disciplinas de las ciencias sociales en las que venimos trabajando. Si bien ella hace como una historización de la antropología y ver que hubo un momento en que las personas con las que la antropología trabajaba como objeto de estudio ya no necesitaban al blanco o a la blanca para interlocutar con el Estado, sino que lo podían hacer desde con sus propias voces. Entonces, dice, si bien eso ya no es una demanda de algunos movimientos y pueblos, sin embargo, cómo reconstituimos nuestra relación, cómo repensamos una relación que no sea como la que se venía teniendo. Y entonces plantea que hay que constituir una teoría y un método que permita teorizar esa demanda. Y ella, postula que hay algunos componentes en América Latina que son necesarios tomar en cuenta estructuralmente para construir conjuntamente las demandas, y que eso tiene que ver con pensar la raza en el continente, el género como una escena bélica informal pero sistemática y en constante expansión, y el carácter permanentemente colonial del Estado. Entonces, a partir de estos tres aspectos, ella dice, podemos como teorizar de qué manera vamos a entrar en relación con con la demanda hacia nuestras disciplinas o investigaciones. Y la pregunta por llegar a un acuerdo por la demanda y cuál es nuestro lugar en esta construcción, a nosotras se nos hace cada día más, más insoslayable. Si bien siempre estuvo presente, hoy, digamos, la propia lectura de los conflictos, la lectura política de los conflictos por los que estamos atravesando y nos atraviesan, hace que la pregunta por cuál es la demanda hacia lo que va construyendo nuestra relación con las comunidades se hace cada vez más imperiosa, y está ahora muy, muy articulada con las organizaciones medioambientales y con las colectivas feministas y con los saberes que estos grupos van produciendo. La universidad claramente no está ajena en esta coproducción y en estas disputas, y al interior de las universidades hay muchas tensiones, por lo menos en donde yo pertenezco, ¿no?, en la Universidad de Comahue, que no son solo entre campos de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, no son solo entre las ingenierías y las sociales en la disputa de quién puede hablar por extractivismo, y si hablar de extractivismo es solo un lugar para los técnicos y los ingenieros, y quienes venimos de las ciencias sociales no tenemos nada para decir, sino que también es una disputa en relación a lo que se da a llamar el modelo de desarrollo regional. En la universidad de la que yo vengo, en las elecciones, por decir, de autoridades, está cruzada por este debate también. No solo por cuestiones estrictamente académicas, estas lo son, pero está muy cruzado por la posición con, en este debate. Otra cuestión, así como este tema de la antropología a demanda o las ciencias sociales a demanda, otra cuestión que, en la que nos paramos, digamos, es que metodológicamente tratamos de producir un diálogo situado, donde, no sé, formaciones más feministas, con análisis críticos de la colonialidad, la vamos como socializando en lo que, lo que construimos como conversaciones entre mujeres mapuches y mujeres no mapuches. Y los relatos que las compañeras mapuches nos hacen, las compañeras mapuches que son parte del, del equipo, o con las que interactuamos cotidianamente, nos desafían a comprender y a sentir una relación entre el cuerpo y el territorio que para nosotras es desconocida. O sea, nosotras tenemos que aprender de esta relación y de este sentir el territorio, porque lo podemos teorizar, lo podemos comprender desde un feminismo crítico a la colonialidad, pero no lo estamos sintiendo de la misma manera o de alguna misma manera. Por último, en esta parte en la que quería compartir desde dónde nos, nos ubicamos para digamos, adentrarnos en la coproducción o por lo menos ponerle algunas palabras más a esto de la coproducción, es que para el equipo, para un conjunto de quienes trabajamos hace años juntas y juntos, es que producir conocimiento es para producir conocimientos es necesario anteponer esta propuesta marxista de que conocer para conocer es necesario transformar e intentar transformarnos y no al revés. El conocimiento disruptivo, decimos, se produce y o se adquiere en el proceso de transformación de las relaciones sociales, por lo que es sostenida realmente la pregunta acerca de qué entendemos o qué estamos dispuestas o dispuestos a asumir por transformación de las relaciones sociales, e incluso por quiénes son los sujetos y sujetas de esas transformaciones, de esas relaciones sociales. ¿Qué queremos transformar? ¿Qué necesitamos, qué necesitamos conocer para transformar? Y en esto, en nuestro caso, poner a las mujeres en el centro de la investigación en clave feminista, descolonizante e intercultural significa mucho más que enunciarlas, pensarlas, es pensarnos con ellas y organizar la investigación con ellas. En este proceso interviene el reconocimiento por parte de quien investiga de su propia condición de género, de raza y de clase social. Quiero decir que esto, enunciarlo y tenerlo presente, no quiere decir que lo podamos resolver ni que las asimetrías no se produzcan. Las asimetrías están porque entramos en una relación que de base ya es asimétrica. Pero sí que es objeto de nuestra reflexividad constante. Nosotras formamos parte de un equipo de mujeres mapuches y no mapuches con varias otras interseccionalidades que nos configuran y se nos cruzan. Y esto es desafiante, ¿no? Después por ahí vuelvo con los problemas que también esto nos ocasiona. Lo que sí quiero insistir es que en las categorías que vamos construyendo, categorías analíticas que emergen del proceso de construcción de conocimiento, siempre las pensamos al menos con dos finalidades. Por un lado, que sean útiles en los procesos de disputa con el Estado y con los aliados estratégicos, que son las empresas multinacionales y también las locales. Pero por el otro lado, que sirva para el fortalecimiento como pueblo y y que sirva también a la visibilización de las mujeres mapuches en los procesos de disputa y recuperación territorial, porque muchas veces aparecen en un lugar un poco invisibilizado. Y voy a ir al ejemplo que quiero tratar de mostrar en esta construcción en este tema de la coproducción, y es cómo llegamos a una afirmación. Obviamente que una, cuando está trabajando por muchos años, hay un montón de cosas que se van haciendo en conjunto y puntos de vista que se van articulando, pero solo me quiero referir a una, a ver si puedo como mostrarlo cómo llegamos, y que tiene que ver con decir que cuando las mujeres mapuche, en este caso, defienden y recuperan territorio en poniendo el cuerpo, el orden de la política y el orden de la espiritualidad no se escinden, no se divide y no se dicotomiza, porque se hace desde el dolor por el daño experimentado, desde el dolor por la violencia que es presente, pero que también es una violencia histórica y estructural. Entonces, el orden del sentir, del pensar y del hablar no está fragmentado o aparece menos fragmentado. Y nos permite incluso escribir cuerpo territorio en una sola palabra, y no cuerpo y territorio o territorio y cuerpo. Aunque no lo podamos hacer siempre, en algunos momentos aparece que podemos usar una única palabra escrita toda junta. La experiencia de la violencia, cuando se le pone palabras, no divide el orden discursivo de la política y del cuerpo. Y esto es lo que quisiera mostrar. Y a ver si... Acá. ¿Y acá cómo? Creo que si le damos dos clics, ya está. Para que se agranden o no. A ver. Al final me voy a referir que la construcción de conocimiento en conjunto, la coproducción trasciende las categorías analíticas que se pueden construir para un proyecto de investigación y se transforman en consignas políticas. Y entonces, fuera de nuestros cuerpos y de nuestros territorios, ese graffiti está pintado en las paredes de un basurero petrolero, en un basurero Comarsa, que es un lugar donde se prende fuego a los desechos tóxicos, y que está en un barrio popular, y que por la lucha de la gente ese basurero se corrió después de varios años. Entonces, una forma de coproducción también es la articulación entre las categorías analíticas y la transformación en categorías políticas, y al revés también, consignas políticas. Lo que voy a ver. Sí. Lo que yo voy a contar es una situación que sucedió el 11 y el 12 de octubre del 2014, cuando por el reclamo de personería jurídica de la comunidad del LOF Campo Maripe, ahí en Añelo, se produce una protesta donde las mujeres de la comunidad, es una comunidad casi toda de mujeres, pero las mujeres de alrededor de 60 años, 50 y pico, 60 años, protagonizan la protesta. La protesta consiste en subirse a una torre. Yo ahí quiero mostrar que las torres de petróleo son muy altas, el lugar es muy peligroso, hay muchísimo ruido por los equipos trabajando y el olor es muy fuerte y cuesta acostumbrarse a ese olor porque bueno, una se marea cuando está un rato hasta que se acostumbra. Esas son torres, bueno, las torres de convencionales y no convencionales tienen diferencias, pero no viene al caso. Pero lo que quería mostrar es que en ese lugar donde está la Buenos Foyes, es el lugar donde las mujeres se van a subir. Y yo quería mostrar alguna de ellas, dónde se subieron para hacer la protesta. Hay otra foto que también las muestra. Ellas se encadenan a una torre y están en esa torre todo un día, el 11 de octubre, se bajan a la noche por pedido de la familia, de las hijas, pero a las 6 de la mañana se vuelven a subir. Hacía muchísimo frío en el lugar. Ellas se suben con las polleras bien largas y se encadenan. Ella murió poco después. Creo que tengo otra fotito más. Bueno, quería como presentarlas de alguna manera. Y contarles entonces que en esa situación otra compañera mapuche que forma parte del equipo de investigación el segundo día se sube a las torres, prende el grabador y empieza a conversar con ellas. Para nosotras ese es un 12 de octubre otro, digamos, ¿no? En la coproducción de saberes, porque ahí es cuando todo este trabajo de muchos años con las compañeras hizo que ella sacara el grabador y dijera, bueno, no, yo también me subo y conversa, una cosa que no puedo contar acá, pero bueno, ella dice más que la situación puntual, lo que me interesaba era dejar un testimonio para las otras generaciones de lo que ahí estaba pasando. Bueno, el contexto entonces es en un reclamo territorial en este territorio y nosotras pensamos y conversamos mucho que el encadenamiento expresa una situación histórica y estructural de despojo y avasallamiento. Es como una demostración que por su dramatismo hace evidente las relaciones de opresión, aunque también vamos a ver que de vitalidad y creación. La torre es la imagen misma de la perforación del territorio y de violentamiento de los cuerpos. La elección del objeto-imagen en el que se efectúa la acción de resistencia conforma a sí mismo una metáfora del patriarcado. La torre es un enclave de desequilibrio. Es aquello que elevándose sobre la superficie a través de sus tuberías se introduce en lo más profundo de la tierra, extrayendo flujos energéticos que serán transportados hasta ser convertidos en capital. Pero es justamente la altura de la torre, el arriba, lo que les permite a estas mujeres visibilizarse en tanto tales, anudando en este solo gesto de cuidado tanto la defensa del territorio vida como el cobijo y protección y apoyo a los varones que están llevando abajo las negociaciones. Los varones que estaban dedicados más a lo que tradicionalmente se dice la política, digamos, estaban negociando con el gobierno el tema de la personería jurídica. La corporalidad de las mujeres se encadena como resistencia, pero a la vez se afirma como vida. Es un amarre vital en que se diluyen tanto las fronteras entre un interior, el cuerpo, y un exterior, el territorio, hasta que los límites desaparecen. Es una unidad lo que marcan, es decir, generan en esa reafirmación de soberanía vital la concepción trabada de un solo cuerpo-territorio, que no es pura materialidad. Las ceremonias forman parte de esa unidad. Antes de subirse a la torre hubo ceremonia. La espiritualidad es lo que permite que emerja la fuerza, la energía, aquella conjunción en la que la cosmogonía muestra su carácter histórico y social. No hay disyunción entre cuerpo y territorio. Estas separaciones son parte de las dicotomías y jerarquías de la modernidad contra las cuales también resisten estos cuerpos. Hoy un poco a la mañana, voy terminando. Hoy un poco también a la mañana lo veíamos, ¿no? Varias, bueno, esto que les decía de cómo es ese lugar es porque nosotras también vamos a ese lugar, ¿no? La compañera que hizo las entrevistas dice, el lonco no es menos importante en su testimonio, pero creo que siempre las mujeres quedamos bastante invisibilizadas en todo lo que hacemos, en todo lo que es el proceso de reivindicación territorial. Eso ha sido en todos los procesos que después vemos, si miramos hacia atrás, si miramos el contexto, vemos que las mujeres sostienen que los hombres puedan estar seguros de lo que están haciendo. Quiero decir, para ir acortando, que cuando se termina, digamos, las mujeres están ahí arriba y en un momento viene aparece como una orden de desalojo y entonces ellas dicen que se van a prender fuego. Ese es un relato que aparece mucho, dejar la vida, voy a estar acá hasta que me muera, no tengo problema en prenderme fuego. Sin embargo, usan como estrategia poner agua tibia en una botella y una virome para que se haga azul y decir que lo que tienen es nafta y amenazar al que venía con la orden de desalojo que se iban a prender fuego. No estaba en ese momento en su idea prenderse fuego. Pero lo que yo quería mostrar en esto que las geografías en conflicto son en varios planos. Cuando finalmente se produce en esas horas una negociación, es común que se haga luego una ronda donde se conversa sobre lo que pasó. En ese momento ya había muchas organizaciones políticas, sociales que estaban en el territorio. Las mujeres se bajan, se termina esa protesta y entonces empieza a hablar. Y ninguno de los varones que habló hizo alusión a que lo que pasó tuvo que ver con que 2 días las mujeres estuvieron subidas a la torre encadenadas para desatar esta negociación. Abajo la articulación fue, se produjo para nosotras una división espacial del trabajo político. Y esto es lo que conversamos con las compañeras, ¿no? ¿Qué implica una división espacial del trabajo político? Arriba en las torres, lo filosófico y lo político se articularon en los relatos. Se procuraba desarrollar un mensaje para las generaciones que fuese un mensaje de lucha y fortalecimiento, pero a la vez que marcara con el cuerpo y desde el cuerpo el reclamo político. Abajo la articulación fue de otro tipo y nos preguntamos, ¿por qué no se hizo mención a la cantidad de horas que las mujeres pasaron arriba de la torre? ¿Por qué no se reivindicó la creatividad de haber ideado esto que les contaba de la lapicera? ¿Por qué no se reivindicó que esas mujeres de alrededor de 60 años corrieron serios riesgos estando en un lugar tan alto, frío, mientras abajo había fueguito, soportando un olor muy fuerte? Creemos que abajo se diagramó una espacialidad patriarcal de la política, sobre la que también es necesario reflexionar en términos críticos a la colonialidad. Para nosotras esa fue una experiencia concreta de coproducción, porque pudimos sentir y pensar en varias de las dimensiones involucradas sobre la base, entre otras cosas, de la confianza, que es otro aditamento de la coproducción de conocimientos. Es decir, para coproducir hay que generar diálogos, entendimientos, pero sobre la base de mucho tiempo y de confianza, ¿no? Algunos llaman discusiones que he tenido sobre esto como que nosotras somos muy condescendientes. Y yo no creo que sea ser condescendiente, yo creo que hay tiempos. La coproducción no implica que todo lo a lo que se arribe tenga que ser publicado. El respeto, la confianza y la ubicación histórica, porque la política y el conflicto hace que no siempre se pueda avanzar en algunos ritmos que algunas exigencias institucionales o alguna chispa de creatividad que tenemos la tenemos que exponer en todo momento. Termino con esto, pero quería decir que además para mí, para nosotras y para nosotros, la coproducción, además de lo que venimos trabajando y reflexionando sobre cómo hacerlo cada vez mejor, por decirlo de alguna manera, también tiene que ver con estos espacios, la coproducción. Creemos que coproducción de conocimientos también es encontrarse con los equipos, con aquellas y aquellos con quienes estamos pensando en algún, desde algún lugar común estos temas. Y es así que nosotras, con los compañeros y las compañeras, organizamos en marzo unas jornadas en Neuquén que se llamaron Cuerpos Territorios en Contextos Neodesarrollistas, Debates sobre Colonialidad, Capitalismo y Patriarcado. Parece que generar este espacio hoy, como el de hoy, o generar un espacio como vamos a compartir con Ana en marzo, a raíz de un congreso de investigación educativa que se hace en la universidad, presentamos una mesa con Ana, con compañeras de Comahue y de Bogotá, que se llama Investigación Socioeducativa y Extractivismo, Territorios en Disputa. Es decir, nosotros tenemos que ir también haciendo estas articulaciones que nos permitan poner estos temas en debate. Me quedé con mucho por decir, pero quiero mostrar. Corro acá, creo que es. Ah, o es otra carpeta. Otra fotito y con esto termino, chicas. Ya termino. Quiero mostrar dos en estas articulaciones entre cuerpo, territorio, con las comunidades mapuche y feminismo. Nosotras hacemos algunas intervenciones en paredes como esta, el fucking, el machismo contamina, la poli también. Y antes de mostrar la última, quiero pedir disculpas por si alguien se ofende con la última diapositiva. Pero quiero decir que un símbolo del patriarcado extractivista y de una masculinidad no convencional, como yo digo, que está estructurando el fracking en la región, es la proliferación en el paisaje urbano y también en el paisaje de las rutas, de las camionetas y dentro de ellas las Hilux. La camioneta, a mí me encantó una vez que conversé en el verano con Silvia, porque ella decía que la introducción del caballo en algunas comunidades rurales había cambiado el estilo de patriarcado. Y yo creo que las producciones, las bases productivas van remodelando la forma en que el patriarcado aparece. Y yo creo que hoy en esa zona la camioneta y la Hilux representa un deseo de masculinidad que tiene toda esa impronta de avasallamiento, de violencia. Entonces, otra intervención pública se la dedicamos a este patriarcado. A ver si la podemos poner. ¿No está? Sí, dice, está en la carpeta y dice última. ¿Más abajito? Aquella que dice última. Muy bueno, es muy bueno. Bueno. Poner, porque pusimos un